dio mucho de qué hablar este... Sí, la verdad es que arriba y adelante, compañeros, parecía que habíamos vuelto el tiempo atrás, 40 años, y estábamos en aquellos años del nacionalismo revolucionario. Saludo a Gisela Méndez de Imagen Integral. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, Salvador. Pues también sorprendida, como ustedes, y yo más bien la pregunta que soltaría sería, ya que nos expliquen. ¿Que alguien nos explique? De verdad, que nos expliquen qué querían decir con esto. Porque yo en el momento en que los veo también dije, pácatelas, ¿qué es esto? A ver, vamos a empezar, o sea, ahora sí que desde el inicio, es representar un país. O sea, con tanto talento mexicano en el diseño, no es posible que nos pongan una túnica enorme en la cual no hay diseño, hay mucho bordado, hay mucho estampado, mucho colorido, así somos así, pero no hay un objetivo, no hay un alcance hacia ver hacia dónde vamos. O sea, esto no es un diseño mexicano. O sea, ahora, los son deportistas, no es posible que lo mejor que ellos tienen es su cuerpo. Y los tapan. Y los tapan en una túnica enorme. O sea, fuera un jorongo, y les hubieran puesto un jorongo con algún cinturón, con tanto bordado. O sea, no es posible que hayan hecho... La verdad, yo estoy salvador de que me expliquen. Bueno, el diseño es del oaxaqueño Armando Mafut, y en efecto, cuando uno ve esta explosión multicolor de ponchos y de... Pues la verdad que cuando uno mezcla demasiadas cosas, el riesgo de que algo salga mal... Sí, pero mira, Mafut hace estampados bellísimos, o sea, conozco el trabajo de Mafut. ¿Qué le hubiera costado generar un traje sastre y hacer un bordado en la parte de atrás o un foulard, una corbata como el equipo coreano, que traían la bandera en su corbata en forma horizontal? Oye, está bien padre. Las chicas de Georgia traían un mini vestido súper pegadito de este con los colores de su bandera. Pues es que eso, man, a verse bien, a representar un país. Nosotros de verdad nos perdimos en un mantel. Mantel. O sea, así de plano, de verdad. O sea, ¿cómo combinas un pantalón de vestir con una túnica con muchísimos colores? Se perdieron. Y luego, María del Rosario, muy bonito el trabajo, como, ¿no? Una inspiración como de China poblana, muy linda. Pero de verdad yo pensé que iba a cantar. O sea, ¿dónde está el glamour? Oye, era un homenaje a Lola Beltrán. Ajá, pero y además con las con el bolero tipo español, con el saquito cortitito. La verdad, a mí se me dio mucha tristeza ver a una a un grupo de mexicanos vestidos de verdad como si fueran ir a no sé a dónde, porque de verdad ni la gente ni los huicholes se visten así. Mejor hubiera preferido que se hubieran vestido como huichol y se hubieran visto preciosas, con cinturones gruesos, acinturadas, faldas rectas. Eso sí es un traje. Fíjate, señorita Rogel, en Twitter nos dice, el uniforme de México fue un tributo a Jorge Campos. De hecho, en Facebook, que está circulando en imagen, quienes pueden estar ahí en esa red social, y viene una fotografía de un vestido de 15 años, que perdónenme, todos los vestidos de 15 años son horribles. Ya sé que va a decir alguien que el suyo no, pero bueno, todos son horribles. Y además, eligieron uno que es color verde perico con morado, una combinación muy bonita, y ponen ahí también esa pieza tan singular, representativa, pero también polémica, que es el uniforme de las meseras del Sanborns, y luego ponen a Jorge Campos en sus buenos años de portero, y por supuesto trae aquellas cosas espantosas, fosforescentes, verdes, rosas y amarillas, y luego al lado ya viene la foto de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos 2012 y dice, esto sirve para que le expliquen a cualquier extranjero por qué fue lo que hoy vieron allá en Londres. Oye, pero además los uniformes de la gente de Sanborns tienen más de 100 años. No es posible. Tiene lógica. Los de Sanborns tienen más de 100 años el diseño. Mira. No es posible que nuestros diseños sean del 2012 y sea una túnica que no tiene forma. A mí que me lo expliquen, Salvador. De verdad, estoy ofendida. Paulina Soto dice, el uniforme no fue feo, fue espantoso. Ah, yo voto por eso. Exacto. Increíble, pero bueno, ojalá todo quedara nada más en los uniformes. Vamos a ver todavía otras cosas. Te agradezco mucho, Gisela. Nos vemos aquí el lunes. Ah, no. Vas a tener vacaciones por estas cosas especiales de las transmisiones que tendremos. 3 semanas y después ahí estamos. Bueno, gracias, Gisela. Un gran abrazo. ¿Ellos?